Una UNASUR después de la decisión del Tribunal Superior Electoral de Brasil, después de la decisión de la Corte Electoral Uruguaya, es otra UNASUR. Es una UNASUR que no viene a ser comparsa. Es una UNASUR que viene en efecto a verificar que existan las garantías necesarias para que aquí no haya un arrebatón de los malandros del gobierno contra la decisión del pueblo soberano. Así de simple, así de claro. Ahora, por supuesto, independientemente de que eso ocurra, nosotros, repito, vamos a traer nuestros observadores, nuestros invitados, para que sean, independientemente que tengan o no el cartoncito que diga observador, van a ser los ojos y los oídos del mundo acá, en medio de este proceso electoral. Y además vamos a trabajar para fortalecer la observación nacional, para cooperar con esos venezolanos independientes que van a formar parte de los equipos de observación nacional.